Haití es el país más pobre de América. Se estima que más de la mitad de la población sobrevive con alrededor de $2 diarios. En un informe que salió hace muy poco en relación al Índice de Desarrollo Humano de la ONU, lo ubica en el puesto 163 de 188 países. Hoy atraviesa una grave crisis política y social. Hablamos el año pasado de esta crisis política que involucraba al presidente de Haití, Jovenel Moïse, que se viera involucrado en un escándalo de corrupción, y el estallido social continúa. Se sumó una protesta muy importante de la policía, uh-huh, que se suma, digamos, a la protesta que pide la social. Sindicalización. Uh-huh. Pero bueno, queremos saber más detalles y enterarnos mejor de lo que está sucediendo allí a través de la voz del periodista Manuel Martínez, a quien recibimos aquí en Tengo una Idea. Manuel, ¿cómo estás? Bien, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. Bueno, ¿cuáles son las últimas novedades de Haití? Bueno, mira, en realidad esa introducción que vos hiciste, digamos, es dramática, pero expresa efectivamente la tremenda realidad que vive el pueblo haitiano. Claro. El pueblo que hizo la primera revolución de nuestra América, ¿no? Y que además fue una revolución negra, no solamente fue una revolución política, digamos, y Francia fue expulsada, y bueno, hubo una guerra civil larguísima, etcétera, etcétera, la tragedia de Haití pareciera que empezó ahí. Uh-huh. Bueno, lo que ahora tenemos, después de varios meses de crisis, movilizaciones, enfrentamientos, detenciones ilegales, accionar de grupos parapoliciales, etcétera, bueno, resulta que el presidente Moïse, uh-huh, ha decidido finalmente nombrar a un nuevo primer ministro, que es Joseph Yout. Y bueno, resulta que en Haití, ya durante el último año, hubo varios primeros ministros, ninguno se consolidó, ninguno pudo lograr efectivamente reorganizar políticamente al país, ni menos pacificarlo. Claro. Y el otro tema es que en octubre pasado, octubre fue un mes trágico para América Latina también por el golpe en Bolivia. Claro. En octubre pasado terminó el mandato del Parlamento, o sea que senadores y diputados terminaron su mandato. Y en medio de la crisis que se vivía en ese momento y que se sigue viviendo ahora, nunca hubo elecciones parlamentarias. Claro. Por lo tanto, el presidente Moïse prolonga su mandato de manera indefinida, porque consideraron que por la situación interna del país no había condiciones para convocar elecciones, y entonces ahora resulta que este nuevo primer ministro está siendo nombrado por el presidente sin la aprobación del Parlamento, que es lo que manda la Constitución. Pero claro, como no hay Parlamento, entonces es un gobierno de facto, de claro, hecho. Claro. Estamos entonces ante esa situación. Resulta que obviamente la oposición, la oposición está organizada en una plataforma que se llama Sector Democrático y Popular. Esta oposición expresa claramente la voluntad del pueblo de ejercer su derecho a la democracia. Plantea la renuncia no solamente del primer ministro Joseph Yout, sino también la del presidente Jovenel Moïse, y plantea que se surja un gobierno interino donde se expresen las distintas organizaciones políticas y demás. Pero no acepta este último nombramiento de Yout, que obviamente no va, por todo indica, ¿no?, que no va a garantizar absolutamente nada. Esto que te estoy contando es un resumen de noticias de ayer. O sea que ayer mismo la oposición señaló claramente que no aceptará el famoso pedido de tregua, porque nuevo primer ministro, Yout, ha planteado una tregua, diciendo, bueno, yo soy amigo de todos, soy amigo de la gente del gobierno, pero también de la oposición, y ha dicho, caballeros, no quiero seguir que la violencia continúe en mi país, etcétera. Bueno, pero concretamente no hay, digamos, ningún paso efectivo hacia lo que puede ser una transformación democrática, ¿no? Este, por ejemplo, hay otro partido que se llama Fusión Socialdemócrata, cuyo dirigente es Edmond Suplice, ha dicho que lamentablemente Haití seguirá hundiéndose en la crisis. Esta crisis se agudizó concretamente el año pasado con las medidas impuestas por el Fondo Monetario Internacional, que ya sabemos, ¿no?, que tienen que ver con el alza de los combustibles, pero además que destapó el tema de un nivel de corrupción tremendo, claro, en Petrocaribe. Claro, recordemos que tiene relación directa con Venezuela, ¿no? Exacto. Uh-huh. Petrocaribe es un emprendimiento estratégico diseñado por Hugo Chávez hace ya varios años, que tenía como fin una comercialización solidaria del petróleo y de los combustibles con los países del Caribe que no tienen producción de combustibles. Claro. O sea, algo muy interesante, ¿verdad? O sea, que efectivamente benefició y beneficia todavía, aún en esta situación, a distintos países del Caribe. Bueno, ahí obviamente la corrupción se metió, porque Haití históricamente ha sido un país manejado por dirigentes políticos corruptos. Bueno, ese es un elemento que se ha puesto, digamos, el día de hoy, digamos, asaltado como un problema tremendo. Bueno, la gente lo que quiere es otra cosa. La gente quiere que haya efectivamente un gobierno democrático, que haya efectivamente un proceso electoral limpio, lo cual es muy difícil, pero bueno, la situación es efectivamente grave, como lo ha dicho el propio Mois, aunque él no ha planteado esa cuestión. Él ha planteado, bueno, cínicamente ha dicho, la gente tiene hambre y necesita seguridad, cínicamente, porque el hambre ha sido provocado efectivamente por su gestión. Y alentó a que el nuevo primer ministro trabaje rápido, ¿no?, para que organice un nuevo gabinete ministerial, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente la situación sigue siendo compleja porque la movilización no ha cesado. En los últimos días hubo nuevas movilizaciones, no solamente en Puerto Príncipe, que es la capital, sino en distintas ciudades del país, ¿no? Manuel, así que, sí, te perdón, escucho. Graciela te habla, Graciela Carballo. ¿Cómo estás, Graciela? Quería justamente tocar el tema que estabas tocando vos en este momento. Sí. La pregunta sería, ¿cuál es la situación en la calle? ¿Quiénes están en la calle? Porque sabemos además que hay una gran movida de la policía también en este momento, sí, ¿no? ¿Quién domina las calles? Sería la pregunta. Bueno, nada, es un problema muy serio, porque por eso hablo de bandas paramilitares o parapoliciales, o sea, y de la seguridad, ¿no? La calle no tiene control político de nadie. Uh-huh. Esa es la verdad. Estas bandas actúan, evidentemente, cometiendo actos de extrema violencia, violación de los derechos humanos y demás. Pero en la calle hay una movilización popular que expresa, digamos, a un sector muy grande de la población, o sin duda a la mayoría, ¿no? Y que además se encuentra con esta situación que va más allá de una crisis institucional, porque efectivamente hay una crisis completa del régimen, ¿no?, de la democracia, es una crisis total, digamos, ¿no? Entonces, la calle, bueno, con la huelga policial o el motín policial o como sea, está, digamos, en una situación peor. Pero bueno, hay que ver también qué es lo que, si este sector no tiene, digamos, una dinámica golpista o algo por el estilo, ¿no? Todavía eso no. Lo que sí dicen todos, los analistas y demás, es que el problema de Haití se tiene que resolver, o se resolverá con el retiro de las fuerzas internacionales. En Haití hay una ocupación extranjera permanente, disfrazada de misiones civiles, de ayuda a la justicia y para estabilizar el país. No han estabilizado nada, no han generado justicia real para el pueblo, ¿no? Entonces, bueno, Haití, aunque ha sido ignorado y es permanentemente ignorado por los medios, no solamente sí, los medios lo ignoran completamente, sí. No es noticia, digamos, como sucedió con Chile, que al principio era noticia y ahora parece que no fuera, ya, claro. Ahora de vuelta empezó. Entonces, claro, el tema de la ocupación extranjera es un problema clave, histórico, uh-huh. histórico, porque en Haití la misión de estabilización de Naciones Unidas, que luego fue reemplazada por la misión de Naciones Unidas de apoyo a la justicia, y ahora con la oficina integrada de Naciones Unidas en Haití, bueno, ¿de qué estamos hablando? Claro. Prácticamente de una colonia invadida, ¿no? Donde obviamente las necesidades de las mayorías populares no se resuelven, el hambre es efectivamente una realidad, así como lo dijeron ustedes al empezar esta columna, y el otro gran tema es el tema de la seguridad. Uh-huh. Entonces, claro, en la actualidad la movilización popular ha vuelto nuevamente a recrudecer. Manuel, estamos efectivamente ante un... O sea, la presencia en la calle es la presencia de nuestra gente luchando. Uh-huh. Eso es el dato que sigue estando permanente, ¿no? Ya que tocaste el tema de Chile, te propongo volar con la imaginación hacia Santiago de Chile, que es el epicentro del estallido social de hace ya 4 meses que se está sucediendo en Chile, pero bueno, es a lo largo y ancho del país que se suceden las protestas, y la pregunta es, ¿hasta cuándo? Porque Piñera no quiere renunciar. No ha caído, uh-huh. es sorprendente que eso haya sucedido, ¿no? O sea que hay que tener en cuenta una cosa, el estallido social en Chile es una rebelión popular transversal, uh-huh. es una rebelión popular transversal histórica, porque Chile tenía el modelo neoliberal más consolidado de América Latina. Sí. Desde la dictadura de los años 70 con Pinochet y los Chicago Boys y demás, bueno, en Chile se impuso el neoliberalismo. La salud es una mercancía, la educación es una mercancía, la jubilación es una mercancía. Bueno, eso que fue, digamos, consolidado y entronizado por la propia constitución que dejó Pinochet, y fue durante 30 años respetado, entre comillas, respetado por las organizaciones políticas, por los partidos políticos de la democracia chilena, tanto de derecha como de izquierda como de centroizquierda. Gran problema. Uh-huh. Por eso el estallido que surgió el 18 de octubre del año pasado contra el aumento de la tarifa del subte y que fue protagonizado por estudiantes secundarios, sobre todo los jóvenes más jóvenes, hombres y mujeres, que saltaban los molinetes. Bueno, crearon un movimiento de evasores. Somos uh-huh. evasores, uh-huh. ya que la gran patronal es evasora de sus impuestos. Bueno, nosotros vamos a evadir. Y después resulta que eso fue reprimido, obviamente, de manera violenta. Chile es el estado más autoritario de América Latina. Fue reprimido y, bueno, eso dio lugar a que se extendiera la lucha a distintos sectores, obreros, populares, de clase media, movimientos feministas, pueblos originarios y demás, de tal forma que se ha configurado en estos 4 meses una revolución transversal. Claro. Enorme. Y bueno, no eran 30 pesos, eran 30 años, como dijeron los, ¿no? Y el otro tema es que, bueno, efectivamente Chile despertó. Sí. Chile despertó. Lo cual, bueno, porque acordémonos que hasta hace un tiempo, sobre todo durante el gobierno de Macri, acá se decía, uy, Chile es el gran modelo. Sí, ¿no? Lo repetían una y otra vez. Uh-huh. Una y otra vez. Y Clarín tituló hace ya unos meses, bueno, Chile es el modelo de crecimiento que... Se cortó. Ahora retomamos entonces la comunicación con Manuel para dar un cierre. Ya nos quedan poquitos minutitos, así que mientras intentamos establecer una nueva comunicación con Manuel Martínez, recordamos entonces a quienes están escuchando del otro lado que estábamos hablando de la difícil y dramática situación que vive el pueblo chileno ya hace 4 meses, donde se espera, digamos, una reforma de la Constitución para el mes de abril. Sí. Pero bueno, esta espera se ha hecho muy, muy compleja, muy difícil, porque las protestas en las calles continúan. Lo tenemos en línea nuevamente a Manuel. Manuel, no, recuperamos la comunicación. Sí, sí, las multinacionales que manejan los teléfonos siempre nos hacen una trampa. Sí, siempre. No les gustan. Y bueno, no, que estaba diciendo que en Chile, bueno, hay una situación extraordinaria. Y hay falta decir algo más, sí. Porque si bien había una represión brutal desde el 18 de octubre hasta ahora, sí. ¿No? Con más de 30 muertos, hay miles de heridos, 445 o 455 personas que han perdido la vista, un ojo como mínimo, sí, porque sí. Tremendo. La represión se dedicó a tirarles directamente a los ojos, bueno, algo tremendo. Uh-huh. De todas maneras, se ha logrado, por gracias a la movilización, que el gobierno retroceda y convoque a un plebiscito, sí, para una asamblea constituyente. Sí, pero bueno, faltan unos meses. No, el plebiscito se hace en abril. En abril, bueno, ahora, pero digo... Después se van a tomar su tiempo. Claro, eso te iba a decir. Uh-huh. Se van a tomar su tiempo para cocinar todo. Claro. Pero el plebiscito está bueno porque moviliza todavía más, uh-huh, y no detiene la movilización. El domingo, que fue el Día Internacional de la Mujer, sí, las movilizaciones fueron enormes. Se estima que más de 1 millón de personas. Sí, exacto, uh-huh, exacto. Los datos que yo tengo, hablé con algunas compañeras de allá, uh-huh, 30 cuadras nutridas en el centro de Santiago. Sí, sí, las imágenes son realmente impresionantes. Sí, sí, cantando El Violador Eres Tú, uh-huh, ¿no? La canción de las tesis. Bueno, entonces todo esto se conjuga las reivindicaciones de los jubilados que no quieren más a las asociaciones del fondo de pensión, a las AFP, uh-huh, la movilización estudiantil que quiere una educación pública gratuita, ¿no? La lucha por la salud pública, la lucha por los derechos de las mujeres, etcétera, etcétera. Lo interesante de todo esto, sí, es que la convocatoria que ha hecho finalmente la semana pasada tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, uh-huh, si mal no recuerdo, fue el martes de la semana pasada, convoca una asamblea constituyente con paridad de género, lo cual es histórico. Bueno, es interesante, histórico. Manuel, se nos va el programa, así que te tenemos que despedir. Obviamente te convocaremos en otra oportunidad para charlar de estos temas y otros que, por supuesto, nos interesan. Te mandamos un abrazo grande. Un gran abrazo para ustedes. Hasta luego.